Ay, ay, crema J. Alex Gold. Dame que suena, dímelo. Chao. Alex Gold. Estamos matando. Ella se escapa de su casa mientras los papás se acuestan. Le gustan los chicos malos que anden ready pa' la vuelta. Y yo que la invité, la pego pa' la pared. Y es que yo fronteo con lo que yo tengo, mientras que los giles viven criticando. Y así tú me bendices mientras tú me andas envidiando. Pregunta por nosotros, estamos todos en un Lambo. Seguimos como siempre, como locos generando. El dinero lo lleve por Chiguchi y Ferragamo. Las perras se sueltan, saben que la está llevando. Ready el pasaporte y nos vamos todos hablando. Activo con mi bando, estamos todos fleteando. Venimos de la calle y ahora coronando. Andamos montados en un Mercedes. Ando con las putas que ya no tienen ustedes. Estamos con los fleites y tenemos los poderes. Ready a los malditos, los fuletes, todas las nueve. En caleta está mi jipetia. A dos en toda la ruta fumando una seta. La puta quiere que yo solo se lo meta. Se pone coqueta y me pide que está. Ella se escapa de su casa mientras los papás se acuestan. Le gustan los chicos malos que anden ready pa' la vuelta. Y yo que la invité, la pego pa' la pared. Y es que yo fronteo con lo que yo tengo, mientras que los giles viven criticando. Me tira la bendición pa' si nunca bajarle. Yo cargo el don de perseverar aunque ya sea tarde. Siempre mirando positivo, no bajarle mi objetivo. Y ahora que estamos aspirando a triunfar en ligas grandes, quieren saber que cargo en mi historia. Muchas mentes diferentes puestos pa' la gloria. Algunos no están en vida, otros por mi hora. La confianza que tenía no se desmorona, perdona. Tener las bichis en el carro por andar vestido caro. No es mi culpa ni un descaro, pero hablemos como es. Aunque a mí me miren raro, yo con música disparo. Y las pistas yo las parto como es. Ella se suelta, querida. That.